Bring it all together. Now let's bring it all together and add a little bit more vocabulary and structure. Hello. Saludos. Saludos. My name's Luis. Me llamo Luis. Me llamo Luis. I'm from Cancun. Soy de Cancún. Soy de Cancún. I'm Mexican. Soy mexicano. Soy mexicano. I have a small family. Tengo una familia pequeña. Tengo una familia pequeña. I have a father. Tengo un padre. Tengo un padre. He's a lawyer. Él es abogado. Él es abogado. And I have a mother. Y tengo una madre. Y tengo una madre. She's a teacher. Ella es maestra. Ella es maestra. And I have a sister. Y tengo una hermana. Y tengo una hermana. She's a student. Ella es estudiante. Ella es estudiante. And I'm also a student. Y yo también soy estudiante. Y yo también soy estudiante.